que no te quería, cuando dije que mi alegría era vivir muy lejos de ti. Yo mentí, pues mi corazón me obligó. Por mis ojos tú puedes ver que estoy sintiendo en serio. Yo mentí, pues mi corazón me obligó. Por mis ojos tú puedes ver que estoy sintiendo en serio. El amor a la gente la hace enloquecer, a la gente la hace decir cosas y se vuelve a repetir. Y después mira que el escalofrío y el miedo de la soledad me hace perder. Que mi alegría era vivir muy lejos de ti. Yo mentí, pues mi corazón me obligó. Por mis ojos tú puedes ver que estoy sintiendo en serio. Yo mentí, pues mi corazón me obligó. Por mis ojos tú puedes ver que estoy sintiendo en serio. El amor a la gente la hace enloquecer, la gente le hace decir cosas y se vuelve a repetir. Y después mira que el escalofrío y el miedo de la soledad me hace perder el desafío. Y después mira que el escalofrío y el miedo de la soledad me hace perder el desafío. Y ahí viene el desespero machacando el corazón.